Hoy abrimos la columna deportiva a esta hora para repasar resultados, no solamente de lo que se viene en el Mundial para hoy a las 16 horas, el partido frente a Polonia, sino también lo que pasó el fin de semana pasado con el Sportivo de Punilla, que ha clasificado a la final de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Una vez más, el Sportivo local es finalista acá en la Liga Departamental. La verdad que un equipo, en este caso, el equipo del Sportivo, que viene en punta, viene bien. Ya son varios los triunfos que viene acumulando y se va a una final contra Enfi de Vialema C. Esto va a ser en los próximos días. Estamos esperando el contacto con Maximiliano Moyano para repasar los datos del deporte. Ya estamos en comunicación telefónica con Maxi Moyano para que nos cuente las novedades de lo que está pasando y lo que se viene, estimado. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Querido Juan, buenos días. ¿Cómo le va? Un saludo para vos y la audiencia. Bien, acá estamos. No sé si estoy más nervioso por el partido de la selección o por la final de la Liga Departamental de Punilla. Claro que sí. Hay que estar más nervioso totalmente. Por lo que se pueda vivir en nuestra liga departamental, Juan. Hay que alegrarse por eso, ponerse contento. Y sí, como vos bien decís, Huerta una vez más ha llegado a la final de esta liga local, de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Estamos hablando de la primera masculina y yo creo que es un logro más que para festejar, sino también para tener en cuenta el trabajo serio que se ha tomado esta comisión directiva y los propios jugadores junto con el técnico, ¿verdad? Te comento, Huerta le ganó a Rumi de Calera, en realidad empató 1-1 en los 90 minutos y luego por penales clasificó el Sportivo Huerta Grande 3-1 en los penales, disputando una nueva final contra Enfi de Vialema C. ¿Qué te parece? Espectacular. Otro año más que se repite la misma final, lo mismo que dije para el Sportivo, también para la Escuela Municipal de Fútbol Infantil de Vialema C, que demuestra año tras año que trabaja seriamente en todas sus categorías, en el masculino, en el femenino y en las divisiones inferiores, demostrándolo año tras año, siempre estando ahí en la pelea para la clasificación. Por supuesto, y bueno, va a ser una final difícil, obviamente. Obviamente, una final seguramente muy trabada. Así que bueno, este miércoles, hoy, se va a definir a dónde van a ser las localías, si va a ser ida y vuelta. Viste que realmente nuestra liga es muy cambiante. De primera instancia se hablaba de dos finales, de un ida y vuelta. Vamos a ver este miércoles cómo se termina de definir eso. Por lo pronto, la final en primera masculino es esa. Es Sportivo Huerta Grande versus Enfi de Vialema C. Y también tenemos final en la primera femenina, Juan. Sí. Estamos hablando de que la primer semifinal la había disputado Tiro Federal frente a Independiente, el clásico coscoíno, así que se quedó con ese partido, se quedó Tiro Federal. Las chicas de Tiro Federal vencieron a su clásico rival por 3-1, y por la otra llave estaba el Sportivo Brasil, el gran Sportivo de Brasil, que cayó 3-2 frente a Pitis. Así que la final de la primera femenina es Tiro Federal de Cosquín versus Pitis de Villa Carlos Paz. Bueno, otra finalaza, porque sabemos lo que es Tiro Federal, lo que significa ese equipo, y ni hablar Deportivo Brasil de Carlos Paz. Totalmente, dos grandes equipos que se juegan el todo por el todo. Por este lado uno tiene más noticias del fútbol de aquí, de lo que sería Punilla Norte, y realmente conocemos el potencial de las chicas de Tiro Federal, que año tras año vienen demostrando que trabajan seriamente, que no le aflojan al laburo en la semana. Hay un gran compromiso con esas categorías, y bueno, eso en los resultados también se ve. Es un Tiro Federal, un equipo que siempre siempre da batalla en la primera femenina, así que nada, viste, son cosas para destacar en los clubes, que está bueno que lo podamos compartir con toda la población de la Liga de Punilla, porque son los héroes y las heroínas nuestras de acá locales, ¿no? Como hablábamos la otra vez, es la única forma que queda de poder despertar esa pasión sin tanto negocio, ¿verdad? Así es. Así que bueno, Juan, si querés vamos al tema mundial que tanto nos deja nerviosos. Como la mayoría sabe, hoy a las 4 de la tarde va a estar la selección argentina terminando su fase de grupo. Sí, va a estar enfrentando a Polonia. La posible formación de la selección argentina saldría así, con el Dibu Martínez en el arco, Montiel, Otamendi, el Cuti Romero y el Huevo Acuña. En el medio, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, que se mete entre los titulares, y Alexis McAllister. Arriba, Angelito Di María, Lautaro Martínez y el más mejor de todos, Leo Messi. Bien, equipazo. Equipazo. Así que bueno, a jugarse el todo, por la clasificación, y también correspondiendo al resultado, es cómo se va a estar posicionando primero o segundo. Y ahí es que se define del otro lado también, junto con el grupo D, contra quién jugaríamos en el caso de clasificar en octavos de final. Ya tenemos dos partidos en octavos de final. Estamos hablando de que Países Bajos va a estar enfrentando a Estados Unidos. Esto va a ser el 3 de diciembre. Y también Inglaterra versus Senegal. Esa es otra de las llaves que tenemos ya en octavos de final, Juan. Bueno, muy bien. Sí, te escuchamos. Pensé que se había cortado. Así que bueno, esas son las noticias. A la misma hora va a estar jugando Arabia Saudita-México, para saber si todavía tiene chance, puede llegar a... Si Argentina pierde, bueno, México está casi afuera. Arabia Saudita es la única que le podría llegar a tener una chance si Argentina o Polonia pierde por una diferencia importante, y Arabia Saudita también por lo menos hace 3 goles. Así que bueno, querido Juan, esas son las noticias del mundo deportivo hasta hoy. Muy bien, el dato fue la derrota de Irán frente a Estados Unidos y las consecuencias geopolíticas que pudo haber tenido ese partido. Vos decís, ¿va a tener consecuencias geopolíticas realmente? Y bueno, yo no sé. Lo dudo, son como esas cuestiones que bueno, que uno siempre en los mundiales tiene miedo a ciertas consecuencias económicas, bélicas, en fin. Yo creo que es un partido más que no va a tener una trascendencia mayor en el quilombo que en sí ya cada país tiene entre sí, ¿no? Estamos hablando de dos potencias que realmente están enfrentadas. Pero no creo que en este caso las autoridades sean tan inmaduras de por un resultado en un mundial, no sé, tal vez comenzar algún tipo de acción, ¿verdad? No, por supuesto. Maxi, antes de retirarte, recordame entonces cuándo se jugaría la final de la Liga de Punilla. ¿Cuál es la fecha estimada para esa final? La final sería este domingo. Con horario a confirmar, las reuniones en la liga se dan los miércoles, así que la última vez se jugó a las 8 de la noche, se jugó a las 7, fue la semifinal, así que en ese horario sería aproximadamente este domingo, y ya te digo, ahora horario a confirmar y estadio también, porque bueno, la Liga de Punilla es bastante cambiante en ese sentido a la hora de las decisiones. Así que este domingo la final de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, final vibrante, y bueno, ahí vamos a estar. Totalmente, ahí vamos a estar apoyando al Sportivo Huerta Grande y también a Enfi de Vialema C a su forma, teniendo en cuenta que corresponde a esta zona, a la zona norte, así que es una final con equipos de nuestra zona, de nuestras localidades. Así que bueno, la mejor de la suerte para los dos equipos. Bueno, poniéndole un puntito ahí al Sportivo Huerta Grande, recordamos a la audiencia, ¿sí? Que el campeón de esta liga tiene un lugar en lo que es el torneo regional federal amateur, que Huerta viene de quedar afuera luego de una participación histórica realmente para el Sportivo. ¿Y la posibilidad de volver a participar del Federal? Totalmente, la posibilidad de volver a participar en el Federal, de meterse en el fútbol grande, en el fútbol nacional, de codearse con otro tipo de equipos, conocer otras canchas, ver realmente que el fútbol en Córdoba es muy competitivo, hay muchos equipos, y bueno, es un trabajo realmente difícil, es un recorrido muy largo el del torneo regional federal amateur, pero bueno, Huerta comienza a meterse entre esos equipos, y eso lo hace cada vez más grande, cada vez un equipo y una institución con mayor seriedad a la hora de trabajar, porque eso también, o sea, participar de un torneo así significa mucho dinero, mucho esfuerzo por parte de los jugadores, de las familias, de toda una institución y también de todo un pueblo, ¿no? Que entonces, bueno, esto que siempre se invita a través de la radio a que las familias participen de esos clubes, en estos momentos, en las buenas también, está bueno apoyar y participar porque desde la entrada simple, pagar la entrada para ir a verlo, hasta meterse en las tareas y cuestiones que tiene que ver la organización de un club, ¿verdad? Escuchamos a Máximo Llano con la columna de Deportes La Cancha que los parió, estimados. Estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Un saludo a toda la prensa deportiva de Punilla que hace posible tener todos los resultados domingo a domingo. Y lo mejor para el partido de hoy. Esperemos que nuestro reencuentro radial ya sea en octavo de final. Punto panorámico en plena mañana. Panorama. Otro movimiento planetario más. Información ya en el cierre de este bloque. Bueno, en realidad no se trata tanto de una información, siguiendo con la línea del deporte y del fútbol que magistralmente nos expresa siempre Máximo Llano, nuestro columnista futbolero, nuestro columnista de deporte, una notita de color acerca del plantel del equipo que está planteado para hoy ante Polonia, ante el equipo, bueno, ante la jugada, ¿no?, del Mundial, y se trata de Rodrigo De Paul, que bueno, muchos se cuestionan por qué sigue estando de titular Rodrigo De Paul, que se ha transformado en un nombre que apenas se lo menciona y que automáticamente divide las aguas, porque son diversas las opiniones que cada uno de los 45 millones de hinchas tiene sobre este futbolista, que antes del Mundial era indiscutido en el 11 inicial de los fanáticos de la selección argentina. Con 2 partidos jugados en Qatar 2022, el volante no mostró su mejor versión y ahora lo miran de reojo, sin contar que el futbolero promedio mira con recelo que tenga un romance tan mediático con Tine Stoessel. De esto sí se habla en cuanto a De Paul, porque se habla todo el tiempo de esta relación con la cantante Tine Stoessel, pero no da tanto que hablar respecto a sus jugadas, ¿no?, y a su, bueno, a su rol en frente al equipo argentino. La mayoría estuvo con nosotros y los poquitos que por media hora se olvidaron de estos 3 años y medio que disfrutamos, los invitamos a que se suban de vuelta al barco, porque no los vamos a dejar tirados, dijo Rodrigo De Paul, después del triunfo 2-0 sobre México. Y ahí yace justamente la razón por la que Lionel Scaloni mantiene como titular a un referente de su etapa al frente del equipo. Bueno, así que estamos con todas las expectativas, vamos a ponerle todas las fichas a nuestro equipo argentino para hoy a las 16. Así es, señoras y señores, desde las 16 acompañando a la Argentina contra Polonia, que me parece que Polonia no se va a echar para atrás, naturalmente va a dar pelea, va a ser un partido difícil para la Argentina. Y habrá que estar ahí para acompañar y alentar a la distancia, que la energía, dicen que la energía, aunque sea a la distancia, la energía del aliento a los jugadores de alguna manera les llega. Así es. Bueno, me despido hasta mañana de este informativo, cuando son las 10 de la mañana, 4 minutos. 10:04, nos vamos a la tanda. Quédate por ahí. Hasta luego, será hasta mañana.